bien papo con 40 en el draco. Suena berraco como Bruce Lee con los chacos. Ando libre, sé lo que siente el chapo. Primero muerto, yo no vuelvo pa'l penacho. Primero mueren rafagueados varios guachos. Antes que me atoren y me pongan los ganchos. Ando joseando, manito, me dicen Pablo. Gaviria dice en la entrada del rancho. No soy de Medellín, ando con los Draco Clean. Con el RPG que levanta los duros manín. Coca pura, que dejó mudo a Chaplin. Con Kush que mandó el papa en el vaso un charco de lean. No soy de Medellín, ando con los Draco Clean. Con el RPG que levanta los duros manín. Coca pura, que dejó mudo a Chaplin. Con Kush que mandó el papa en el vaso un charco de lean. Taloneando, quiero en la cochera un perro, un Lambo amarillo y un Bugatti negro. 10 chachas en la casa y una para el perro. Diamantes por todos lados y colgando el cuello. Muchos decían que nunca lograría el sueño. Y hoy traficamos como el señor de los cielos. Ando tendido trabajando como negro. Pa' vivir como blanco con el banco lleno. Soy de Medellín, ando con los Draco Clean. Con el RPG que levanta los duros manín. Coca pura, que dejó mudo a Chaplin. Con Kush que mandó el papa en el vaso un charco de lean. No, soy de Medellín, ando con los Draco Clean. Con el RPG que levanta los duros manín. Coca pura, que dejó mudo a Chaplin. Con Kush que mandó el papa en el vaso un charco de lean. No se crea Superman, que todos somos de carne y hueso. Calibre 50, los deja sin cuello, hijo de puta. Yeah.